Sobre logística del taller, hoy vamos de 2:30 a 4:15, ya tenemos 2 horas y un poquito. Vamos a hacer unas presentaciones, después ya entramos un poco en los temas. Hoy es la 4:70, mañana es de 2:30, tenemos 3 horas, 1 hora más, y es la 4:50 que debe estar por acá, ¿no? Bien. Primero les comento un poco qué era el... No sé si tú quieres agregar algo. Sí, no. ¿Lo conocen todos? De la Javeriana de Cali, no sé si quieres... Eduardo Gutiérrez, Javeriana de Cali. Pues bueno, primero, bienvenidos, muy rico poder estar en este encuentro, en este momento de intercambio. En realidad lo que Carlos ha dicho es como el centro del ejercicio. En la fase anterior teníamos una serie de experiencias de habernos encontrado con gente para pensar conjuntamente desde lo que está pasando en distintos países y en vivo hacer algún tipo de diálogos, crear algunas propuestas y buscar caminos, y probablemente este puede ser un escenario para actualizar el documento, para generar algunas conexiones y como para pensar en esta gran pregunta hoy del desplazamiento del tema de competencias y pues todo el cambio en el escenario digital. Lo otro que quisiera señalar como un elemento central del ejercicio del taller es la importancia que tiene la multiplicidad de fuentes que cada uno tiene. Eso lo hemos hablado con Carlos un poco, en función de que hay unos referentes que cada uno trae, pero también hay una serie de experiencias más locales, más centradas en los espacios que cada uno viene trabajando, que es muy importante escuchar, porque muchas veces esas hacen sintonía con cosas que uno viene haciendo en otro lado, y por ahí vamos encontrando pistas que son interesantes en los distintos temas. Yo me he pedido hacer un poco la tarea de relator, voy a estar participando, interactuando, hay algunas cosas también que tengo como preparadas de insumos, pero la idea sería ir acompañando como el registro, y pensando en eso, también pensar en la lógica del ejercicio. Tenemos 2 sesiones, vamos a terminar con un borrador, unos ítems, algunos enunciados de lo que podrá ser un documento, y ya buscaremos el camino para poder consolidar conjuntamente un producto final que permitiera como recoger la idea que hemos hecho. Yo les comento un poco la historia de esto, el famoso documentos, y les pongo un poco la idea de hacia dónde apuntamos, ¿no? Les comento brevemente, bueno, yo en el año 2002 empecé a trabajar en la Universidad de Vic, en Cataluña, una hora de Barcelona, en una facultad nueva de comunicación que salió en el 2001, y en el 2001 se empezó la primera carrera, que era publicidad, la segunda fue periodismo, en el 2002 y 2003 salió comunicación audiovisual. Y bueno, un poco fue en 3 años, abrí 3 carreras, una tras de otra, un poco un delirio, ¿no? Pero bueno, lo interesante fue que no había nada. Entonces, un pequeño grupo de gente que trabajamos desarrollando los planes de estudio me encontramos la situación ideal. Bueno, había un viejo plan de estudio que no se puede retocar mucho porque si no se quejan los profesores, ¿y dónde lo ponemos a este se queda sin trabajo? No había nada, había que hacer los planes de estudio y contratar gente nueva, incluyendo los planes. Así que bueno, fue divertido. Yo venía a estar 12 años en Italia trabajando en temas de comunicación multimedia, había hecho un doctorado en semiótica de las interfaces, y claro, la posibilidad, digamos, tener el campo libre para poder hacer una carrera con ciertos contenidos, etcétera, etcétera, fue muy interesante. Pero al mismo tiempo nos gustaba interactuar con otra gente, ya sea de las viejas universidades que tenían sus planes y estaban tratando de digitalizarlo, y gente de otras universidades también pequeñas que estaban trabajando en esa sintonía. Hicimos planes de estudio que yo hoy estoy sorprendido. Un plan de estudio, por ejemplo, aprobado en el 2003, en comunicación audiovisual, incluso para diferenciarnos de la oferta que había en Barcelona, que tenía universidades muy potentes, ¿no? Yo estoy trabajando en una de ellas, la Pompeu Fabra. Por ejemplo, en Mica habíamos puesto una asignatura, una materia, como se dice acá, es creación de contenido para teléfonos móviles. Esto en el 2013, ¿eh? Una asignatura de cuarto curso, del último año, de producción de contenido para móviles. Ya se veía venir esto, ¿no? El iPhone llegó en el 2007, pero ya en el 2003 habíamos puesto algo de eso. Hicimos una asignatura, una materia a estar optativa de producir para el tema de videojuegos, otra para la cuestión de formatos breves, clips, trailers, ¿no? Que es otro tema que está muy de moda ahora. Así que bueno, fue un plan de estudio hecho sin la carga del pasado. Y en ese contexto, bueno, hablando con la gente de la universidad, viendo la oferta de proyecto europeo que había, hay un programa, se llama el programa ALFA, de la Unión Europea, que no sé si alguno lo conoce, ha leído, acá está el logotipo, ¿no? Es un programa de colaboración Europa-América Latina, de universidades. es un programa que no financia investigación, sino que financia redes de universidades. Presentan proyectos, generalmente de 2 o 3 años, que debe haber unas 5, 6, 7 universidades, bueno, como mínimo, sí, creo que el mínimo era 5. Siempre tiene que haber mayoría de universidades latinoamericanas. En este caso la coordinación la hicimos nosotros desde allá, pero hay una co-coordinación desde la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y no sé si alcanzan a ver, acá estamos un poco todas las universidades, ¿no? Estamos FIC en España, Universidad Nacional de Rosario, que eran co-coordinadores, Beira Interior en Portugal, Patagonia Austral, Argentina, La Habana, Federal de Bahía, el Lille 3 en Francia, en la UNICI, no sé, la Universidad Regional del Noreste del Estado de Río Grande do Sul, incluso participó una empresa de Italia, digamos que también eso, pueden participar no universidades, otras instituciones, pero en ese caso la Unión Europea no cubre ningún tipo de gasto. Digamos, participan, pero se tienen que pagar ellos los viajes. Como ya dije antes, los programas no financian investigación, financian redes. O sea, si uno quiere organizar un seminario cada 6 meses, armar una plataforma online, publicar materiales, montar una web, etcétera, etcétera, etcétera, pagar pasajes, obviamente, hoteles para estar en encuentros, todo eso lo financia el proyecto. Ayer presentó un proyecto, estuvimos dándole un poco de vuelta al tema y surgió el tema, bueno, queremos discutir qué está pasando con los contenidos digitales en las carreras de comunicación. ¿Hasta dónde se están digitalizando las carreras de comunicación en Europa, por lo menos los países que participaban, que eran Portugal, Francia, España, y los países latinoamericanos? Se hizo una propuesta. El objetivo final era generar una serie de documentos, primero hacer una breve historia de cómo se estaban digitalizando las diferentes facultades, identificamos tipos, situaciones, grandes universidades, viejas universidades, que están luchando poco a poco por digitalizarse, que han metido alguna pequeña materia en el último curso para un poco desempolvar el viejo plan de estudio, carreras nuevas como teníamos en BIC que nacieron ya digitales, digamos, y así identificamos diferentes tipologías. Esto se fue trabajando, cada 6 meses había un encuentro, un encuentro en Cuba, 6 meses en Portugal, el tercero en Argentina y el cuarto final en la Universidad en Cataluña. ¿Cómo se estaba dando la digitalización? ¿Cuánto había entrado lo digital en los estudios de comunicación? Se compararon planes de estudios, ¿no? Y después el tercer documento, lo dejo entre paréntesis, el cuarto era una recopilación de prácticas de comunicación innovadoras donde estudió lo tecnológico, ya sea en América Latina o fuera. El tercer documento, que es el que más me interesa hoy, era un documento que se convirtió, digamos, en el más importante de todo el proyecto, que era ¿qué debe saber hoy un comunicador digital? O sea, hacer una lista de competencias, las famosas competencias. Como ustedes saben, en Europa viene todo el proceso de Bolonia, que también está llegando a América Latina, una homogenización de los estudios, con ciertas características, algunas que han generado muchas discusiones, pero bueno, desde el punto de vista de España vino bien lo de Bolonia, pues un poco sacarle de la telaraña un sistema que no se quería mover. España no lo aprovechó al máximo, o sea, un par de telarañas quedan varias todavía. Pero bueno, un poco mover una estructura, darle un cimbronazo a la estructura que estaba. ¿Qué pasa? Ustedes saben que todos estos procesos, todo el proceso de Bolonia, una de las cosas es que al alumno se lo tiene que evaluar por competencias. O sea que este documento que nosotros veníamos trabajando, de competencias de comunicador digital, se cruzaba con una necesidad de Bolonia. Se entrevistaron unas 150 profesionales de América Latina y de Europa, en algún caso fueron entrevistas individuales, focus group, y todo eso generó mucha información. Fue interesante ver muchas coincidencias. Países que tienen que ver Cuba con la situación de España o Brasil, ¿no? Pero había muchas coincidencias en lo que me sorprendió bastante, ¿no? El requerimiento, lo que se estaba cocinando en esa época. Estamos entre el 2004 y 2005. Repito, no había aparecido YouTube, no había aparecido el iPhone. Estábamos en la época hablando del iPod y Napster y del boom de los blogs en esa época. ¿Qué sucede? El documento que elaboramos, por acá, de competencias, lo podemos ver como un mapa dinámico, ¿no? Una infografía que se hizo interactiva, fue muy, interesante, ¿cuáles fueron las consignas de este trabajo? Primero, no nos interesa las competencias tradicionales. O sea, que un comunicador periodista tenga que saber la pirámide invertida, eso ya lo tiene que saber de antes. Nos interesaban las nuevas competencias, las nuevas cosas que tenía que saber el comunicador. A partir de ahí, surgieron nuevas competencias, por ejemplo, que no son digitales. Saber narrar, desarrollando contenido para diferentes soportes, medios, géneros y lenguajes. Una nueva competencia que ya no está diseñada en digital, pero también hablamos, fueron surgiendo en el debate. Hay habilidades, conocimientos, o sea, esto es uno de los temas que hablamos también con Eduardo. Hay competencias del ámbito del saber y hay competencias del ámbito del hacer. Es una división muy tajante, seguramente podemos poner en discusión todo esto también. Digamos, cuando hablamos de actualizar todo este documento, vamos hablando de también poder, si es necesario, crear nuevas categorías o decir algunas cosas, lo vamos a hacer, ¿no? Había ya más competencias específicas vinculadas a lo que es el audiovisual, saber adaptarse a trabajar diferentes roles profesionales dentro del medio, flexibilidad funcional. Si nos vamos a internet, multimedios, podía saber de multimedios en esa época, competencias digitales, ¿no? Habilidades digitales, dominar las técnicas de redacción digital. Este documento forma parte de todo lo producido por la red. La red tiene un libro, el famoso libro verde, que hemos hecho distribución, yo no recuerdo, son 500 ejemplares, me parece. Todos los viajes se mandaban por correo, todo el mundo que lo pedía mientras estuvo se hizo. Esta web, acá lo estamos viendo en un CD, pero digamos, si van a buscar red y code, lo van a encontrar, sale en Google en primer lugar, red y code, todo esto está online. Lo descargaron para poder ver los vídeos, los materiales que también teníamos. Ya está todo online, está todo en papel y está en castellano, en catalán, por la Generalitat de Cataluña, la Comunidad Autónoma también puso dinero. Está en inglés y está en portugués, portugués, español, catalán y catalán. Están los cuatro idiomas, todos los documentos online, ¿no? Acá lo tenemos. Todos los documentos se pueden descargar en PDF. En este caso tenemos este mapa dinámico. Y después, bueno, tuvimos una serie de invitados, bueno, Alejandro Pisitelli estuvo invitado a las jornadas finales y durante la preparación, digamos, de los documentos y todo, se entrevistó mucha gente, ¿no? A ver la lista, todos los entrevistados, el embajador de Brasil, Javier Díaz Nocio, súper experto en periodismo digital, Liceo Colón de Puerto Rico, gente de Italia, Daniele Barbieri, uno de los pioneros de hipertexto, trabajando con Humberto Eco, de una entrevista buena. Siempre querido y recordado Aníbal Fora, André Lemos, Diego Levi, Barbero, etc. Guillermo Rosco, o sea, donde yo la entrevisté también a Teresa Quiroz, o sea, donde podíamos enganchamos a gente que son referentes en este campo y le hacíamos las entrevistas. Y todo ese material también después se fue procesando dentro de nuestra discusión. Incluso en la entrevista a Howard Rain, porque había venido a la Universidad de Lick. Well, you know, I think the problem. Digamos, bueno, fue un brainstorming colectivo, ¿no? Bien. Tenemos un documento hecho en el año, redactado en el año 2005, sobre competencia del comunicador. Como dije antes, corrió mucha agua debajo de muchos bits, debajo del puente digital. Estamos hablando de 2005, no había iPhone, no había YouTube, no había Twitter. Repito, era la época de oro del blog, ya se encontraba el horizonte móvil, pero faltaba llegar a iPhone, pero realmente la cosa iba con interfaz y a todos los niveles, ¿no? El objetivo de la propuesta de taller para FENAFAX era, agarremos este documento del año 2005, se difundió en 2006, discutámoslo, veamos si podemos hacer otro documento más nuevo, más actualizado y poder tenerlo online. Lo bueno de este documento es que nosotros lo hemos usado, hicimos un máster en comunicación digital interactiva, porque uno tiene que llenar los papeles para el ministerio, para el rectorado. ¿Qué te piden? Competencias. Más para competencias, que van a trabajar en las diferentes materias de este máster, o de este grado, o de este posgrado. Bueno, esta base de datos, a su manera, fue muy útil, fue muy utilizada. Es un copy paste, a ver, vamos a hacer algún tema digital, mira, esto, esto lo habíamos olvidado. Después le agregaban otras, obviamente. La idea sería hacer un upgrade de este documento, que quede online, podemos colocar por ahí, podemos hacer un wiki abierto, después si cualquiera que en el futuro quiera entrar y mejorarlo, lo hace. Esas son un poco las consignas. Eduardo, yo no sé si hay tiempo para que cada uno se presente, porque somos muchos y que tardemos, no sé. Sí, tal vez, ¿lo hacemos? Una ronda por lo menos para ir a ver de dónde venimos y eso. ¿De dónde viene, de qué facultad? Y sería importante que digan, sí, como nosotros habíamos sugerido acá, si sí organizaron algún pre-taller en su facultad o no, que una de las condiciones era obligatoria. Pero lo que sugeríamos es, antes de venir al taller, si quieren hacer un pre-taller ustedes en su propia facultad y ya llegar acá con cosas ya más conclusiones, digamos, más avanzadas, mejor. Y si no, bueno, participar directamente aquí y hacemos el debate, ¿no? Bien, comenzamos por aquí. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gerson Franco, maestrante de la Pontificia Universidad Javeriana, pero soy el director de área del programa de publicidad de la Unipanamericana, que es una universidad que hace parte hoy día de las universidades cadena de las cajas de compensación, en Colombia. Sí, es un taller más de discusión, de sentarnos a charlar entre los tres programas. En nuestra facultad está compuesta por diseño visual, de publicidad y de periodismo. Entonces nos sentamos a charlar básicamente sobre el tema, no tanto con la rigurosidad de un taller, pero sí como a tratar de diferentes condiciones a aportar. ¿Javeriana de Bogotá o Cali? Javeriana y Unipanamericana. ¿De Bogotá o Cali? Bogotá. Bogotá, ok. Gladys Daza, de Bogotá, Colombia. Soy actualmente directora de un centro de comunicación educativa de visual. Soy decana fundadora de una facultad de comunicación, Universidad del Minuto de Dios. Aquí tengo una de las primeras egresadas ya muy especializada en el área digital, porque en ese momento, estoy hablando del 94, cuando empezó la facultad, todo lo de este mundo digital, diríamos, un mundo audiovisual, y ya en el pensum teníamos tres niveles de informática y terminaban con multimedia. O sea, estoy hablando de egresados del 99 que ya salían de la facultad con competencias en multimedia, y quedó mucho más fácil pues ya meterse en todo este mundo digital. Actualmente soy paraacadémico de acreditación de la Facultad de Comunicación del país, y por lo tanto encuentra uno pues toda una gama actual en las facultades de estos niveles, ¿no? Unas que están muy adelante y otras apenas empiezan. Eso ya lo habíamos detectado nosotros ya en el año 2007, ¿no? De que hay mucha disparidad. Exacto. Y hay facultades, bueno, ahí no solo hay muchas hipótesis, o sea, no se profundizó, es decir, el caos, evidentemente, cuanto más grande la universidad, más tarde tiene que pensar. Pensar, ejemplo, bueno, la Universidad de Buenos Aires con sus 300.000 estudiantes, son estructuras muy, muy lentas, sabemos, los aulas. Yo creo que en ese sentido, la universidad pequeña lo tiene más fácil, tiene que tener la voluntad, obviamente, pero a veces resulta más fácil cambiar los estudios. También depende mucho de la legislación de cada país. En España cualquier modificación del plan de estudio tiene que pasar del departamento, facultad a facultad, al rectorado, se tiene mandato a Madrid, se reúne el limbo de baja el plan de estudio con algunas modificaciones y volver a enviar. O sea, desde que se vio modificar el plan de estudio hasta que lo puede llegar a implementar, pues pasa dos años a tres. Lo cual es ridículo en el mundo en que vivimos. ¿Sí? Muy bien, yo soy Cristi Velázquez. Comunicadora social, pero también soy magíster en docencia. Ahora trabajo en la Universidad de La Salle como editora de la revista Actualidades Pedagógicas. Trabajo en la maestría en docencia como coordinadora de la línea de educación y tecnología, y soy la coordinadora de la red UNIR, la red universitaria que trabaja el tema de cultura digital, que surge a partir de una experiencia de CEDAR en la que tenemos en este momento 10 universidades latinoamericanas. Bueno, hoy estamos acá haciendo no me olvida, invitaciones. ¿Te hicieron algún taller antes o no? No, traemos una investigación sobre los resultados de la investigación que habíamos adelantado en conjunto. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Sepúlveda, de la Universidad Javeriana en Bogotá. Hemos comenzado a trabajar estos temas justamente a partir de una asignatura que tenemos llamada Profesiones de Comunicación. Y nuestro grupo de investigación está mirando un poco cuáles son las perspectivas de las profesiones de comunicación, entonces ahí estamos involucrando todo ese tema de digital. Nuestra experiencia ha sido básicamente un un estudio que hemos iniciado, una publicación en la revista Signo y Pensamiento, y estamos trabajando en el grupo. Ustedes han hecho ese número monográfico, yo no lo traje porque era grandote, de Signo y Pensamiento, dedicado al tema de los oficios de la comunicación. Los oficios de comunicación, sí. Ahí yo, también está el artículo de José Martín, ¿no? También, sí. Y yo también tiraba una punta interesante. ¿Bien? Justo, Signo y Pensamiento la pueden bajar también en PDF de la página de la Javeriana, en comunicación, publicaciones, y ahí está el número. O del cielo. ¿Cómo es? O del cielo. De la base de datos. Ah, también, claro. Muy bien. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Abel Swing, soy de la Universidad Técnica Particular de OVNI Ecuador. No hemos hecho una actividad previa, pero tenemos la característica de ser universidad bimodal, educación presencial y a distancia. Y trabajamos apoyada en los entornos de aprendizaje con valor agregado a los de la distancia. Yo soy Carlos Quiñones, soy de la Universidad Nacional del Nordeste, de Argentina, en el norte del país. Soy en Corrientes, la carrera de comunicación. Soy de trabajo práctico de la cátedra de investigación en comunicación y al mismo tiempo estoy trabajando como coordinador del programa Nodo. Perdón, del programa Polos, del Nodo Corriente, de la televisión digital terrestre en Argentina. No sé si había que inscribirse previamente, pero no. No, no hay gente que no se inscribe. Después, eso sí, me interesa, digamos, la temática, pero eso viene al taller. Pues yo tengo una lista acá, los que se han inscrito, después pasaré una lista, un papelito para que se anote. No. Y después, no sé, o lo hacemos todo de nuevo, porque no, no están los emails ni nadie acá. A lo mejor pasamos, que todo el mundo se vuelva a escribir un nombre, apellido, país, universidad y correo. O sea, yo tengo esta, alguien tiene una hoja grande para pasar, porque esto tendríamos que pasar 5 o 6. Si alguien tiene una hoja 4, sí, hagan circular. Pongan el nombre, universidad, país y el correo. Bien, sigamos. Bueno, mi nombre es Ricardo Bedoya, soy de aquí de la Universidad de Lima. Soy profesor de la Universidad de Lima, para el curso. No hemos tenido un taller previo. Proceso de digitalización está en marcha aquí en la universidad, porque hay un cambio, una reforma del currículum. Humberto Pérez, profesora, tal vez vas a poder explicar mejor esto, porque está más involucrada en este proceso de reforma. Bueno, mi nombre es Berta Paredes. Nosotros, parte de la Comisión de Autoevaluación de la Universidad, donde salieron efectivamente datos interesantes de que debíamos modernizarnos y todo esto digital, ¿no? Entonces, estamos ahorita en plenos cambios de estructura curricular. El próximo año vamos a implementar los cambios, pero como tú dices, es un proceso muy lento porque tienen que aprobarse los cursos, tienen que verse profesores y todo. Entonces, digamos que poco a poco los cursos ya se han ido implementando, digamos, extraoficialmente para modernizar la curricular, ¿no? Y cada vez más, tanto Ricardo como yo también asesoramos tesis, y cada vez más los temas que nos vienen como cuestiones digitales, porque para los jóvenes es un tema que maneja mucho, entonces es un tema de actividad. Mi nombre es Carlos Andrés Suárez, soy estudiante de la Facultad de Comunicación de la Javeriana de Bogotá. Desde nuestra preparación, no una preparación previa al curso. Yo también soy estudiante de la Javeriana de Bogotá, mi nombre es Mariana Toro y pues mi énfasis es periodismo, tampoco hicimos en alguna clase como directamente algo del taller. Mi nombre es Laura Arón, también soy de la Javeriana Bogotá. No hicimos una preparación y mi énfasis es organizacional. Bien. Mi nombre es José Miguel, estoy en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Cada uno fue escribiendo diferentes capítulos, secciones del documento y debatiendo y actualizándolo, no sé. Yo soy Sofía Pérez, soy de la Universidad Central del Ecuador. Soy comunicadora social y estoy ahorita estudiando una maestría en comunicación organizacional, ahí mismo en La Paz. Y entré a este taller porque me pareció el más interesante de todos. Y no, es que las otras eran solo conferencias. Mi nombre es Sonia Velosa, trabajo en la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás, en la sede principal en Bogotá, Colombia, y vaya más hacia TAC, más hacia apropiación de conocimientos colaborativos. Y pues me interesaba el taller justamente por todos los debates que hemos estado dando al interior del grupo de la universidad. Buenas tardes, mi nombre es John More, soy el nuevo pregrado de la Universidad de San Marcos. Bueno, recién haciendo el proyecto de tesis. Y el tema me parece interesante. Muy interesante. Bien. Están todos ahora, ¿no? Vamos, vuelvo un poco a lo que había planteado recién. La idea era, digamos, la posibilidad, la veíamos más viable con Eduardo, era abrir los diferentes capítulos de los documentos y. Porque la versión interactiva no se ve todo, ¿no? Está el PDF por acá. Y podría ir haciendo aportes, ¿no? Extracto del libro, ¿no? Por acá tenemos competencias generales, vinculadas al saber, después están las de hacer, digitales y no digitales. Repito, acá no entran a jugar las viejas competencias del comunicador, sino las nuevas, sobre todo las vinculadas a nuevas formas de comunicación. Y después teníamos las competencias más específicas. Acá habíamos una división más por medio, si se quiere, televisión, cine, animación, que sería el visual, todo lo que era la cosa nueva, internet, multimedios, radio, la parte gráfica, medios gráficos. Y después habíamos abierto ámbito de organizaciones, que incluiría también más cuestiones vinculadas con el mundo de la comunicación interna, la publicidad, el branding, si se quiere también, ¿no? Pero un poco, digamos, hasta acá habíamos llegado nosotros, ¿no? ¿Me parece bien trabajar de esta manera? Vamos viendo los diferentes capítulos. ¿Se alcanza a leer ahí o...? Claro, creo que se ve mejor la otra versión, la del mapa textual que está en el... El mapa textual es que cliqueando en cada ventanita para abrirla, ¿no? Pero el de competencias generales, digamos que se lee mejor que este. ¿Todos han leído el documento, no? ¿Han tomado apuntes sobre el documento? ¿Quieren empezar la gente que ya lo leyó bien y anotaron cosas y volver a, digamos, introducirlas para el debate, ¿no? Si estamos viendo. ¿Tú qué decías que sí? En esta sección, ¿no? Sí, tranquilo. Tal vez mientras arrancamos, hay un tema que pues, es alguna de las inquietudes que hemos hablado con Carlos en el ejercicio, y es, ahí, digamos, aquí hay un planteamiento de competencias generales, competencias específicas, pero con el paso del tiempo hay una serie de elementos aquí que han pasado a ser lo que podríamos llamar tal vez competencias básicas, es decir, el nivel de alfabetización necesario para cualquier estudiante universitario o una cosa más general. Entonces, tal vez ese también sería un sello importante que se podría dar en la lectura, marcar aquellas cosas que podríamos decir, mira, esto ya pasó a ser una cosa básica, y tratar de ir mirando las cosas más de la especificidad del dominio de la formación y comunicación. Sí. Eso también es un punto clave, digamos, en términos de que muchas de las discusiones nuestras en las carreras y en los programas en las universidades también tocan con competencias generales en la universidad, y algunas de esas cosas podrían aportar a ese paquete de competencias más universales, de alfabetizaciones y demás. Creo que eso también es. Sí, yo creo que el documento que hicimos nosotros, si hablamos de las específicas, una que es saber producir contenido para dispositivos móviles, claro, eso ya se podría dividir en 5 o 10 competencias, por ejemplo, y profundizar un poco más. Yo creo que hay ahí. Por ejemplo, claro, vemos que es esto, ¿no? Saber coordinar comunidades virtuales. Cada vez se llama community manager, la figura profesional. A lo mejor eso se puede desdoblar en otras competencias, ¿no? ¿Has encontrado la parte esa que buscabas? O... No. ¿Eduardo quiere avanzar algo tú de esta parte o vamos a las específicas? Como tienes... No, si quieres arranquemos con lo que tenemos allí. Yo estaba aquí haciendo como una nota para tratar de ir haciendo el juego de localizar lo que digamos. ¿Las vamos repasando? ¿Quieren que vaya leyendo? Sí, bueno, estamos hablando de competencias vinculadas al saber, ¿no? Y que te repito, entre la serie saber seguramente podemos discutir y a dónde es factible esa división, ¿no? ¿Qué pasa? A mí lo que nos pasa, por ejemplo, en Europa es que los documentos que hay que enviar al ministerio, hacer y saber. Eso no quiere decir que en una materia yo pueda juntar y armar, trabajar las dos cosas, que de hecho se hace bastante, ¿no? Y se debería hacer más. Pero a veces para la burocracia conviene tener las cosas separadas, ¿no? Y a veces incluso para reparar las ideas, sabiendo que después en la misma aula, en el mismo curso, se pueden mezclar las dos cosas. Acá tenemos, bueno, conocer los fundamentos teóricos, metodológicos del diseño de interacción. Interacción persona-ordenador, usabilidad, accesibilidad. Claro, esto se podría también ir desdoblando, ¿no? Ya ahí mismo en el nombre como que aparecen tres campos: usabilidad, accesibilidad, interacción persona-ordenador. Yo agregaría acá diseño de interacción, claro, acá podemos hablar. Acá está la interacción persona-ordenador, pero hay todo un campo que es la interacción con los dispositivos móviles. Hay usabilidad de teléfono móvil para dispositivos, ya no digo teléfono, los tablets son dispositivos móviles. Hay una parte de usabilidad de los dispositivos móviles, una parte de accesibilidad de los dispositivos móviles, y ya no sé si habrá interacción persona-ordenador o persona-dispositivo móvil, ¿no? Acá podría, queriendo, se podría introducir algo. Yo creo que, no sé, ¿están de acuerdo? Pero yo creo que ya sería una competencia general, ¿no? Teniendo en cuenta cifras, cosas que importaba Alejandro esta mañana, cifras, el hecho de que hay 7.000 millones de personas en el planeta y hay 6.000 millones de dispositivos móviles, nos lleva a que esto ya no es una cosa de nicho, a lo mejor debería ser un saber ya más general, ¿no? Conocer las teorías de la comunicación digital, nuevos modelos interactivos y dialógicos, yo creo que esto sigue. O sea, el modelo dialógico nos referíamos a las teorías más de la comunicación colaborativa, cooperativa, etcétera, etcétera, yo creo que esto sigue vigente. Si alguien quiere agregar algo, levanta la mano y... Conocer las técnicas para investigar nuevas formas de producción, rutinas productivas, el open source, en esa época hablaba mucho, distribución, el peer-to-peer, el par-a-par, consumo, la interacción persona-ordenador, usuario, todo esto de comunicación, ¿no? Formas de producción, distribución y consumo de la comunicación. Conocer los conceptos básicos y potencialidades, límites de las tecnologías hardware de interconexión, servidores, redes, alojamiento. Yo no sé hasta qué punto el término técnicas para investigar sea propiamente el mejor, ¿no? Yo creo que hay más ocupaciones por metodologías, por inclusive Alejandro mencionaba esta mañana el tema del diseño, de investigación en diseño, que nos haría pensar no necesariamente en que un profesional en comunicación tenga que conocer unas técnicas, sino más bien como atreverse a innovar sobre estas nuevas formas de producción, reconocer unos métodos que sean unas prácticas que sean más apropiadas a sus realidades y no una técnica, que conocer una técnica puede cae de pronto en el error de que la domina y olvida la posibilidad de innovar. Yo creo que está visto así el concepto de técnica muy limitado, porque debería saber diseñar proyectos de investigación a nivel teórico, metodológico, fijar objetivos, preguntas, hipótesis, desarrollar la cuestión metodológica, difundir la investigación también, ¿no? O sea, todo el proceso. ¿No? ¿Estás tomando nota, Marco? Sí, sí, sí, yo estoy aquí. En silencio, pero... A lo mejor esto se podría agrandar, no sé, incluir todo el proceso. Claro, el tema que mi pregunta es, ¿un graduado licenciado tiene que saber todo eso? ¿O pensando, digamos, yo solo veo casi como una competencia que hace a nivel de un doctorado, donde entiende que se va a dedicar a la investigación y que domine todo eso? Yo a mis alumnos del segundo curso, del segundo año, les enseño cositas de investigación, buscar objetivos, metodología, mini proyectos, muy light. Nosotros tenemos trimestres, ¿no? Tenemos poco tiempo. Pero sí, se puede expandir eso. Sobre todo la idea de diseño e investigación. Ahí está una contrariedad permanente. El Ministerio de Educación en Colombia exige que los programas de pregrado tengan investigación. Sin embargo, los maestros no están preparados en investigación. Y el nivel de maestrías y doctorados que debería hacer profundización en investigación no es tan fuerte en la preparación de maestros en el tema. Por otro lado, el mundo profesional, digamos, gente que termina la carrera y no hace máster o doctorado, competencias de investigación le van a servir siempre. Ya sea que él haga una investigación como comunicador o participante. escritor, si un periodista tiene que hacer algún tipo de estudio, o trabajando en el campo de las audiencias, textual, ¿no? El ámbito profesional requiere eso, más allá de que vos se dedique full time a ser investigador, ¿no? De carrera. Estamos evaluando esto de, digamos, de expandir ese punto, ¿no? De, no solo limitar la técnica, sino a todo el diseño del proceso de educación, de investigación. Lo que estaba mirando acá es el otro tema, la conexión que eso tiene con algo que está más abajo en el saber hacer, que tiene que ver con participar en proyectos y construir trabajo colectivo, digamos. Sí, yo pienso que hay una conexión entre la red. Esas dos, exacto, que podrían estar ahora jugando juntos, trabajar con otros y trabajar con otros en escenarios digitales, en redes, etcétera, también como un elemento. Digamos que ese elemento aparece muchas veces en cuanto a ver con otras competencias de saber integrarse en equipos de trabajo, saber, bueno, ser flexible, ¿no? A veces los alumnos, claro, se acostumbran a trabajar en los grupos que hacen ellos, con sus amigos, y 4 años en el mismo grupo, ¿no? Cuando a veces tratamos también de decirles, bueno, miren, que a lo mejor no es que toda la vida van a trabajar con los amigos, al contrario, te va a tratar de trabajar con gente muy desagradable, pero vas a tener que trabajar y fijarte objetivos y tener la forma de... colaborar. Bueno, lo mismo puede decirse de investigación, ¿no? De sumarse en equipos, de interactuar en equipos de investigación. Y vamos por acá. Aquí hay un punto con el último que había mencionado, ¿no? Esto de servidores, redes de alojamiento, porque muchas veces los comunicadores adolecemos de una serie de falencias, conocimiento del hardware, no tenemos ni idea de cómo funcionan las redes, que la transferencia de información por paquete, o sea, todas estas cosas, esas cosas de los técnicos. Yo creo que, bueno, saber qué hay dentro de esa cajita, que hay unas luces y unos cables ahí atrás de Eduardo, podría venir bien, o no digo ya cómo saber cómo funciona un ordenador, ¿no? Pero tener cierto conocimiento sobre hardware y redes vendría bien. Carlos, una consulta en el, sobre todo del primer punto, yo no sé si también vendría bien el tema de ubicuidad, y de ahí me nace, yo no sé si está bien ligarlo, el tema de inteligencia espacial, que podría entender hablar a los comunicadores, que... Por ejemplo, yo he tenido mucho conocimiento con respecto de un proyecto que hacen unos odontólogos en mi universidad, con respecto también a los mundos virtuales. Y entonces, ahora yo me imagino para los comunicadores que ahora ya no solamente salir a reportear, por ejemplo, en el caso del periodismo, sino que tienes que realizar una infografía, pero a veces hasta inclusive en 3D, ¿no? Y la ubicuidad de los móviles, que ahorita tenemos una ubicuidad de repente muy, muy arcaica, ¿no? Nos imaginamos cómo será de acá 10 años y que los comunicadores en sí, ¿no?, de las ramas prácticas profesionales de periodismo, publicidad, tendrían que tener también conocimiento ya concreto y académico del tema de inteligencia espacial como parte de sus conocimientos para poder comprender luego esto, y no solamente que forme parte de nuestro invisible cotidiano, ¿no?, de invisibilizar todas nuestras habilidades y competencias. ¿Tú lo pondrías acá o pondrías la dimensión del hacer, más que saber? Pues... ¿Cómo tenemos las competencias? Claro, en el saber era por lo menos... tenerlo en el papel teórico, como decirlo, y sabes que no te olvides esto, que lo que haces normalmente, día a día, también hay que estudiarlo, ¿no? O sea, no sé, es una propuesta. No sé si de repente es llenar muchas cosas a los alumnos de repente de pregrado y al final decir, oye, nosotros acá ponemos una propuesta máxima, pero cuando uno hace un plan de estudio dice, ah, me sirve esta y esta, claro, y esta, ¿no? Después, cada uno lo modela. Aparte, cuanto más rica sea la base de datos, porque claro, yo lo construyo como una base de datos, cuanto más rica sea, mejor. Va a servir a más gente. Sí, de hecho esa es mi propuesta en el saber también, ¿no? O sea, es que inteligencia espacial como también como un curso teórico, no importa que lo tengas ahí, ¿no? Pero que por lo menos ya sabes que es una habilidad que la tienes, pero que hay que desarrollarla también profesionalmente, ¿no? Tenerla conocida. ¿Qué se enseñaría ahí? Pues, por ejemplo, los movimientos de rotación de los cuerpos, por ejemplo, a través de interfaces 3D. Por ejemplo, yo tengo la capacidad, como todo el mundo, de poder moverlo usted, ¿no?, y observarlo en 3D, en 360 grados, moviendo solamente con mi cabeza, nada más, con mi cerebro, ¿no? Y eso, por ejemplo, a la hora de construcción, los diseñadores web, exactamente, hace que levante, los diseñadores web, por ejemplo, ¿no?, que ahora se les quiere desligar mucho de la comunicación, algunos sí se consideran comunicadores, pero es como forma parte ahora de los conocimientos de un comunicador de cualquier facultad, incluso de instituto, ¿no? Es una propuesta de repente en blanco, muy primitiva. Yo no sé si la dejaría en general, pero bueno, lo que pongámosla después, mejor la podemos mover, ¿no? Uh-huh. Comprender las potencialidades y uso del lenguaje de programación y de las diferentes plataformas tecnológicas, web, móvil, digital, en un contexto de convergencia mediana, Advanced Digital Literacy. Lo dijo hoy Alejandro, hace años que insistimos, cuando en la Universidad en Vic hicimos el plan de estudios de audiovisual, yo puse en segundo año una asignatura de introducción a la programación. Claro, en España decir audiovisual es decir cine y televisión. Me miraban todos, tan loco, los alumnos te van a matar, que les pusiste a programar. Era una cosa muy simple, era enseñarles los elementos de programación y algo de HTML para que si un día ellos abren una página web, un código, sepan distinguir algún tag, alguna cosita. Era eso, ¿verdad? Una cosa muy light. Pero bueno, Alejandro ya lo dijo y hace bastante se viene insistiendo con este tema. Y en Estados Unidos no hay máster que uno vaya a hacer en biología, medicina, lo que sea, que se le exija que tiene que saber programar. Básico. Uno es biólogo, estoy trabajando con proteínas. Tengo que hacer un software para poder visualizar, para poder gestionar estas cosas. Chiquichic se ponen ahí, machacan y se hacen un programita. Y yo creo que eso, bueno, está cada vez más claro, ¿no? Y siendo refractario este conocimiento. En Uruguay han hecho algo con todo el tema de la distribución del tal Ceibal, de computadora, digamos, se enseña a programar, ¿cómo lo han...? No, no a nivel universitario, estamos hablando de un nivel muy básico, ¿no? Algunas cosas, pocas, muchas menos de las que yo sí hay una. Y la máquina. Ustedes, Alejandro, el conectar en el lab, ¿cómo lo formaron? En el lab hay algunos programadores profesionales, hay web y lo que hacemos es trabajar modularmente y tomar un software que existe en el código abierto y modificarlo, mejorarlo, socializarlo, etc. En las máquinas, tanto en las de Ceibal como las nuestras, hay Scratch, hay Quick, hay Toys, que son software desarrollado en la línea de Paper, constructivismo, etc. En general son formas de programación visual, ¿no? Bloques o trabajar moviendo piezas físicas simuladas y la máquina genera el propio código, con lo cual ahí también tenés la opción de que no necesariamente tenés que entrar en la cosa meticulosa. Y hay librerías, la gente que hace videojuegos tiene librerías. Sí, pero en realidad lo que donde apuntás es a la idea del algoritmo, ¿no? Sí. Y a la otra idea que es muy fuerte es la idea de que vos tenés un dispositivo que al programarlo, vos estás dando instrucciones, y al darle instrucciones, si vos sabés cómo darle las instrucciones, vas a hacer ciertas cosas. Y en definitiva es un testeo de tu eficacia, de tu conocimiento, y de que realmente podés predecir, porque el problema de las ciencias sociales, el problema de los mundos del humanismo, que cualquiera dice cualquier cosa, y total, nunca se testea eso. En un SimCity, si te equivocás, gastar la plata mal, como el estanciero, pero está la plata, ¿no? El bucanero, el circo de fuego. En fin, o sea, también entra mucho la cosa de la idea de fuego, ¿no? De la idea de reglas. Ahora, en otro aspecto, hay un libro de Dara Rashkov que se consigue en la red, que se llama Programar o ser programado. Y es un libro muy importante porque en realidad lo que está demostrando es que vamos hacia una caja de negrización, una idea de Bruno Latour. La caja negra, o sea, nosotros cuando usamos caja negra, bueno, para las mujeres y para mí, igual, abrís un motor de un coche, no tenés idea de nada, de lo que hace, cómo funciona, etc. Pero no tampoco el mecánico. Cuando llevas un coche al mecánico los últimos 5 o 10 años, el mecánico lo primero que hace, por más que tenga un oído fino, lo enchufa a la computadora. Y la computadora le hace el primer diagnóstico. A veces no lo pueden resolver y tienen que abrir ellos, inventar, etc. Pero en general es la computadora la que dice falta esto, sobre esto, etc. Simula, etc. Entonces esa idea de la caja negra, que antes era una cosa más de la física, porque era una cosa más acotada a la ingeniería, yo pongo algo, no sé qué pasa adentro, sale otra cosa, y bueno, qué me importa. Eso se está llevando cada vez más a lo social. Vos estás tomando decisiones en un mundo hipercomplejo, no tenés la menor idea de lo que va a pasar. Están tomando políticas, y por qué hay crisis económicas, y por qué hay default, y qué sé yo. Están tomando la decisión, no tenés la menor idea de lo que hay adentro y te mandás. Si uno pudiera empezar a simular estas cuestiones, pudiera reconstruir, pudiera meterse dentro de la caja negra, ¿no? La frase de Latour es descajanegrizar, abrir la caja negra, entrar en la caja negra, entonces programar esas cosas. Muy padre. Interesante este tipo, yo lo escuché en Nueva York, incluso estaba presentando el libro, tipo, aparte es muy polémico, es muy mediático, hay muchos programas de televisión en Estados Unidos. Yo creo que esta competencia sigue viva, y cada día yo creo que de manejar este tipo de competencias. Carlos, no sé si en esa misma dirección y pensando un poco en la presentación de Alejandro esta mañana, había un término en Colombia más usual decir el cacharreo. Es decir, es explorar los aparatos y poder conectar. Ahora, no sé qué tanto la afirmación allí toque el cacharreo, digamos, suena un poco más al dominio técnico, un poco a la programación, pero hay una parte de la dimensión exploratoria, la creatividad, tal vez conectando con lo que tú decías de creatividad ahora, que es, sería importante integrarla, o sea, enunciar de alguna manera ese ejercicio de exploración. Mucho en los Media Labs se juega con este tipo de cosas, explorar, pegar cosas, juntar, etc., que es más que lo lógico, más que la programación, es otra cosa que tiene que ver con la creatividad. No sé cómo le digo, si se puede dar forma. ¿Cuál es el libro de Anderson, Makers? Sí, de Chris Anderson. Hay una persona que es directora de Rita Wire, ¿no? Sacó el libro Larga Cola, Free, acaba de sacar un libro hace un par de semanas de Makers. Y este libro Makers tiene que ver con... Makers también es el nombre de una empresa. Tiene libros que dan Makers, que son sobre robótica, sobre Do It Yourself, sobre Gas Science, sobre tinkering. Lo que decís vos es tinkering, ¿no? Toquetear, tocar, meter la mano en la masa, ¿no? Jugar con la cosa, que es más físico, ¿no? Tiene que ver de vuelta con la motricidad fina, tiene que ver más con agarrar las cosas. Y el libro ese habla de Anderson, ahí habla de la nueva revolución industrial. Es un fanático de las impresoras en 3D, de que todo se puede construir en la casa. Que se rompe algo, no hay que esperar a encargarlo, llega el repuesto, ¿no? Sería con estas impresoras 3D se puede producir muchísimo. La parte, y diseñar cosas nuevas. Y la cara filosófica de eso, porque eso es muy, muy concreto, tiene una empresa que se llama 3D, robótica, etc. Pero la parte conceptual de esto es Richard Sennett, la trilogía que está sacando Sennett, que es la trilogía sobre la poiesis, y que tiene el artesano, tiene la arquitectura de la cooperación. La artesana es en castellano, la morro, un libro acobrado así, pero muy potente, donde él hace toda una revalorización de la enciclopedia, de la enciclopedia, de D'Alembert, de Diderot, de los talleres. ¿Cómo se puede repensar esto en clave de comunicador? Sería con el comunicador do it yourself. Sería generar tu propia. De pronto, o sea, a través de algo que nosotros pensamos, y era el aprender a conocer. Entonces, pues era como, al final, por eso no había querido dar la mano. Dice, ampliar las dimensiones del aprendizaje para propiciar con las TIC procesos de diálogo y colaboración, para propiciar para tener actividad autónoma, ¿sí? Mediada por las TIC, es decir, hazlo tú mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, no solamente el trabajo colaborativo y el diálogo, sino que de ese trabajo colaborativo surjan procesos autónomos, ¿sí? de creación y de aplicación que lo lleven, lo extrapolen a donde se necesite. Que tiene que ver con algo que la quería más adelante, que es como con lo proyectual. Sí, después con lo que iba a decir, está la dimensión del diseño, de gestión del proyecto, de toda esta fase, digamos, que a veces es otra cosa que nos falta, ¿no? Incluso cosas tontas, una cosa de... Presentar un proyecto. ¿Cómo presentar bien un proyecto, hacer un pitching? Estas cosas no, para algunos capitalistas y todo, pero uno va a pedir un recurso a alguien, a una empresa, al público, todo, no vale estar todo esperando ahí para que uno le cuente todo, no tiene 5 o 10 minutos para hacer un proyecto, ser claro, ¿no? Y el otro día, bueno, en la universidad se estaba viendo un debate de para abrir una carrera de videojuegos, un grado, nos han llamado a gente de comunicación, gente de ingeniería, lindísimo, una videoconferencia con Gonzalo Plasca, que tiene la doble faceta de creador de videojuegos y un doctorado en Dinamarca en videojuegos, o sea, investigador teórico y productor. Y una de las cosas, bueno, Gonzalo, que cosas que no te enseñaron nunca en la facultad, que cuando armaste la empresa de videojuegos te servía. ¿Sabía que me enseñó cómo gestionar una empresa? Tuve que aprender por ensayo y error. Otra cosa, yo siempre digo, yo salí de la universidad, mirá y me enseñas un presupuesto. La cosa más banal. Más allá de lo que se dedique uno, al periodismo, freelance, por todo, todo. El cliente te dice, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? Y no, bueno, ¿qué te puedo cobrar? Si yo no tengo idea, bueno, en un trabajo uno tiene que subcontratar a otras personas. Bueno, a pagarle tanto, ¿cuántas horas va a trabajar este para este proyecto? Imagínense hacer un videojuego, ¿no? Horas de programación de dos o tres personas, horas de gráficos, el 3D. tester que hacen todas las pruebas, la ilusión, o sea, o el paquete, no sé, o sea, lo enseñan, ¿no? A mí, no sé si lo estamos enseñando ahora, pero estamos olvidando de cosas fundamentales, competencias fundamentales para el comunicador, que ni siquiera son digitales, ni nada. Y adaptarse, ¿no? Que no sea un proceso inflexible, sino que sí, realmente se corresponda como con las demandas del mismo medio. Eso de adaptación yo estaba más o menos acá dando vuelta, esto de trabajar en grupos, ser flexible, saber trabajar en equipo. Yo creo que esto es muy importante. Hay un documento, que yo se lo puse en el link ahí en el blog, para un documento preparatorio de esto, ¿no? Muy interesante, este del Future Work Skills. O sea, es un ejercicio de futurología. Lo voy a descargar de la web. Y ellos identificaron 6 tendencias y a partir de ahí hicieron un mapa de nuevas competencias, ¿no? Por ejemplo, la primera, longevidad extrema. Esta es una tendencia mundial que está alargando la expectativa de vida de las personas. Esto influye en el sistema económico, de que cada vez en Europa va a haber más gente jubilada, hay gente que tenga gente que trabaja, cómo se va a mantener ese sistema, no se sabe, nos harán trabajar hasta los 80 años seguro, pero claro, desde el momento que se alarga la expectativa de vida, bueno, además surge un nuevo modelo de negocio, un nuevo mercado. Ya hoy, antes la gente mayor era grande consumidora, ahora cada vez más gente tiene más dinero que los jóvenes, en muchos casos. Y bueno, digamos, trae muchas consecuencias. ¿Y qué implica esto? Que la gente no va a trabajar toda la vida en el mismo puesto de trabajo. Si alguno se lo creía, olvídese. No solo porque la dinámica económica es diferente, sino porque vamos a vivir más años y no vamos a estar 60 años ajustando una tuerca como Chaplin ahí en el carro. Entonces, todo esto de flexibilidad, ¿no? Tampoco te he dicho que el comunicador. Y otra cosa, yo cuando lo leí el otro día, venía en el avión, pero lo venía repasando. Digo, ¿por qué pensar que el comunicador va a ser comunicador toda su vida? ¿Por qué no pensar que hay un abogado que dice, quiero dejarme hacer periodismo jurídico? ¿Qué le ofrece la universidad? ¿Una carrera de 4 años y un máster? ¿Qué dice un economista que dice, no, yo tomo un sabático, quiero perfeccionarme en periodismo económico? ¿Tiene que hacer toda la carrera? ¿O hay un máster de periodismo económico? Digamos, ¿está dando respuesta a la institución educativa a este tipo de demandas que van a ir surgiendo? Yo soy un fanático, después tenemos tiempo hoy mañana para hablar de este proyecto que tenemos con Hugo, con el Cobo, estamos muy embalados con esto de los formatos breves educativos. Ya hacer un máster de un año es un problema. Porque ni sea Europa, porque sea Boston o no hay tiempo. En Londres hay una empresa haciendo locuras, hacen un curso de programación de un día. La gente va, le enseñan una cosa muy intensiva, trabajando con librerías, todo, lean los comentarios de la gente que lo hizo el curso de un día. ¡Qué genial esto! Porque entró la dinámica, o sea, la lógica básica, y después cómo ir montando ladrillos de programación. La gente contentísima. O sea, son programadores profesionales. Por ejemplo, imagínense que yo hago un curso de un día de cómo hacer un logotipo. Mis colegas de la facultad me putean, literalmente. No, es una materia, 3 meses o 6 meses, porque hay que enseñarle. Alberto Cairo, el profesor de infografía que está en Estados Unidos, muy bueno, ¿eh? Ayer explicó trabajo de los alumnos que empezaron las clases en septiembre. Dice, gente que hace un mes no sabía Illustrator ni sabía nada de infografía. Mostró un trabajo y se tienen pequeños errores, pero parecían infografías publicadas en cualquier diario de los diarios. Vemos que las competencias son diferentes, la capacidad de absorber conocimiento, de práctica, la gente de absorber nuevas generaciones es diferente. Pero pensemos en un esquema donde vamos a estar mucho más años la gente en el mercado laboral, que va a tener que hacer el reskilling, relanzarse profesionalmente. Y la universidad le ofrecemos cursos de 4 o 5 años, no le sirve. Por eso todo este tema de formato breve educativo que permita guerrilla educativa, ¿no? Que permite hacer un golpe de timón en una carrera, pero rápidamente, sin comerse un máster de 2 años o cosas largas, ¿no? Bien. Tema programación, yo creo, bueno, pues se mantiene. Acá no se sugería ningún tipo de lenguaje, porque también las competencias también le dije, ahí llega el HTML o Java, para que mañana salga otra cosa, ¿no? El dato. O trabajamos en Arduino, ¿no? En esa época no existía el Arduino. Y hoy en la juguete, una de las cosas que mostraba hoy Alejandro, esto de la plastilina, eso, la plaquetita es Arduino, y lo que están usando los artistas, es muchísima gente para, muy fácil de programar y se puede hacer instalación, cualquier tipo de cosas. Conocer las principales cuestiones relacionadas con la sociedad de información, cibercultura, brecha digital, acceso, inclusión digital, software libre, comunidades virtuales. Es tal vez de lo que debería pasar a lo general, ¿no? Sería como, ¿cómo? Como mi opinión que debería ser, es de lo que debería pasar a lo general, es decir, todo ciudadano debería tener una... O sea, tú creerías una categoría última, superior a todas estas, sí, y la mantener para a competencia general de alfabetización digital general, diría, solamente un comentario, es el tipo de cosas que yo decía al principio, vale la pena preguntarnos cuáles de estas cosas no deben ser un asunto de comunicadores, de especialistas, sino de comunicadores especialistas, estamos de comunicadores generales. Claro, exacto. Pero estamos en competencias digitales, pero... Y esta debería ser cualquier ciudadano que pueda discutir sobre... O sea, todo comunicador debería saber esto. Entonces, digamos, las que estamos viendo ahora serían para toda la gente que estudia comunicación, digamos, en la situación ideal. Acá había un comentario después. Sí. Lo que yo pienso es que de repente incluso podríamos hablar de unas competencias transversales, ¿no? El simple hecho de pensar en que el comunicador debe saber trabajar en equipo, esa es una competencia fundamental transversal. Es decir, aplica para el comunicador, pero aplica para el resto de los profesionales. De economista, totalmente. Sí, entonces sí. Creo que también deberíamos estar pensando en cómo son aquellas que también, de hecho, esto me parece que es de carácter transversal. Yo diría que hasta cierto nivel y dependiendo de la especialidad, por ejemplo, desde el área del diseño, la programación es clave. Un diseñador digital no puede pensar en no con la... Estamos hablando de competencias generales de comunicador, que si mañana digo, esto sirva a uno que está haciendo una carrera de diseño, o decir a un ingeniero y tome cosas de acá. Claro, el objetivo es trabajar de comunicador, después si le sirve a los otros, bueno. Sí, podríamos esta subdivisión. Ahí viene ese tema de que ahora está muy de moda. Ah, claro. Es un poco lo que ha pasado acá, por ejemplo, con los chicos de la Universidad de Lima, ¿no? Estudiamos la técnica de aplicar algunos programas, todos van y estudiaban fuera, ¿no? Entonces tenían acá la parte teórica, la parte de todo. El chico sabe hacer muchas cosas, pero ¿de dónde la aprendiste? En el instituto tal. Otro lado, y es lo que no debería haber, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como la universidad tiene sus procesos tan lentos de cambiar, digamos, la currícula, ¿no? Y de implementar, sí, el chico ya lo superó, o sea, el chico vio que eso era necesario, y si me inscribo en tal instituto, se inscribe y ahí viene y ya lo sabe, ¿no? Entonces ahora, claro, ya con este cambio curricular que se está introduciendo nuevos cambios y todo, que ya el chico no va a tener que ir fuera a estudiar, pero el chico se nos adelantó, el chico sabe más que él, ¿no? Yo en eso me permitiría disentir. Me parece que si no tengo una herramienta que me sirva para resolver un problema que identifico, busco la herramienta, y de hecho va a haber proveedores de herramientas. El problema es si no puedo identificar el problema. Entonces yo dejaría a ciertos institutos que nos resuelvan, digo, que estén a nuestro servicio también, en una red más amplia, entendiendo que la universidad no resuelve todo, pero que no pierda el foco, ¿no? La situación de cada país, de cada sociedad. Yo por eso, yo preservaría el foco por ahí para, especialmente en este punto. Yo también, pero podrían dejarse como que, no creo, un poco lo que plantea Eduardo, que sea el resultado de un proceso masivo de toda la ciudadanía, sino que pues los comunicadores, de alguna manera, en cuanto a que conocemos esto, guiamos el proceso. Como acá seguramente se podrían agregar otros conceptos, pero como el diccionario básico del 2005 de las palabras clave de ese momento, ¿no? Sí. Para la sociología también, ¿no? Volviendo a la caja negra del carro, pues una cosa es tener habilidades y otra es ser competente, ¿no? Sí. Entonces muchos de mis chicos están todo el tiempo, pero la gran dificultad de llevar esto al terreno formal y productivo, ¿no? Y hacer consumos creativos con esto. Es decir, seguimos haciendo una distinción entre, no solo entre teoría y práctica, que está ahí más abajo ahora, sino también una distinción entre lo formal y lo informal, ¿no? Lo educativo. Y entonces, ¿cómo seguimos? Es más, yo creo responsabilidad nuestra de los profesores que seguimos la mayoría con gran desconfianza por ciertos procesos y entonces no los podemos trasladar, ¿no? Entonces, pues nos quedamos solamente en el ocio, en el entretenimiento. Entonces, yo también me siento un poco, no tanto en términos de las lógicas formales de cada institución o de cada país, sino de cómo pues tenemos esa responsabilidad social. Eduardo, ¿no? Desde 2007-2009, se escucha mucho en el debate la incorporación al modelo de Bolonia, ¿no? La formación según el modelo de Bolonia. Y allí la competencia está definida como un conocimiento, una habilidad y una actitud. Es decir, lo que tenemos aquí, pero sumado a este ser, es decir, saber, hacer y ser, como una dimensión integral. ¿O podría, en este momento, justo comentó la persona antes, es decir, tener una actitud de búsqueda de innovación permanente, es decir, ¿qué es ese ser, ese elemento? Acá quizá falta la categoría del ser, ¿no? Claro. Porque tenemos el hacer y el saber, y faltaría esa tercera, y ahí entrarían muchas de estas, ¿no? No, porque sería ese conjunto de elementos, incluso lo que comentaba, es decir, la universidad está para esto, el instituto está para aquello, pero haría falta dar ese paso, ese querer ser, ¿no es cierto? Entonces, hubiera aquello. Y lo otro es que, por un lado, por otro lado, también estamos innovando frecuentemente y adaptando esto, y vemos siempre esas posibilidades de ir creciendo, ¿no? Como tal. Y los estudiantes van a un ritmo bastante acelerado, nuestros hijos nos enseñan a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya no solo a la abuelita. Claro, estamos hablando sobre las competencias del estudiante, podríamos también pensar en que las competencias del profesor. Es decir, porque claro, nosotros estamos aquí 5 años, usamos una currícula, vamos, pero como conozcamos un tanto, un poquito rezagado, ¿no? Mientras lo de fuera va a un ritmo muy, muy rápido, ¿no? Como tal. Tal vez pensar en aquello, es decir, estoy siendo yo también competente, tendríamos una carta de navegación que me permita hacer ese upgrade. Al último, profesor de comunicación, un comunicador, estaría de competencia de comunicador también. No todas, pero obviamente las áreas de las generales y las áreas de especialización. Sí, no, digamos, de esa perspectiva no son solo competencias para los alumnos, es para el comunicador, en ese sentido. Sí, quisiera señalar esto, es que a mí me parece que el concepto pasa aquí más por la comprensión, o sea, como que el para qué sirve todo esto más allá de poder hacerlo. Es que, a mí me parece que la competencia está más bien en la reflexión del hacer, en la reflexión del pensar sobre el significado que eso tiene, antes que el cacharreo al que se refería Eduardo. Finalmente sí hay un momento en que tienen que juntarse las dos cosas, solamente saber eso cómo funciona, saber para qué sirve, sino en algún momento también saber hacerlo. Pero creo que este punto es básico, es en cuanto a la comprensión, si quiere conceptual, de por dónde pasa el mundo digital. Pero pues, bueno, yo como estudiante, me parece que a veces hay unos problemas, unas brechas entre todo lo que hay que saber y el tiempo que también uno estudia. Estaban diciendo que tiene que ser mucho más rápido, pero también hay que saber muchas cosas. Entonces, ¿en qué momento se gradúa uno? O sea, yo por ejemplo hago doble programa, yo también estudio ciencia política, entonces yo salgo en 7 años de la universidad cuando ya todo el mundo está haciendo una maestría o algo así. Entonces, todo lo que tengo que saber, ¿cuándo lo voy a aplicar? Si en un momento, o sea, si nunca lo he practicado, si nunca he podido trabajar como profesional, tampoco me van a contratar porque no tengo experiencia. Entonces hay, o sea, la diferencia entre lo que de verdad es, o sea, ser realista, y el idealismo de todo lo que tenemos que saber, pero cuándo lo vamos a aplicar. A ver, dos cosas. Estamos haciendo una lista de máxima. Digamos, entonces sería un diálogo. Obviamente, si uno va a enseñar todo esto, las carreras durarían 8 años, evidentemente. Y ahí, esta es otra cuestión. Es que, por ejemplo, en España no existe. La especialización de las universidades y las facultades. En Cataluña hay como 10 facultades de comunicación privada, pública, SEME, y dan las 3 carreras, y algunas cositas, algunas especializaciones, algo. Es sostenible eso. Tiene que haber una facultad que es buena haciendo cine, bueno, tiene que dedicarse a eso. Y otra es buena en la comunicación móvil, y otra es buena en periodismo. Y especializarse, cuando está todo el mundo que enseña todo. Y destacar en alguna cosa. Hay que presentarse más, apostar más por ciertas cosas y dejar otras afuera que lo hagan otros. Pero bueno, digamos, es una lista de máximas, ¿eh? Partimos de una base de datos, después digamos, la persona que hace el plan de estudio irá pescando de acá las cosas, ¿no? voy a pensar como abogado del diablo. La reflexión es del profesorado, y del lado del alumno. El alumno ni siempre quiere saber más. Y cuando ele vê una lista de intenciones, son intenciones a veces no reales de la realidad de la ciudad, de la realidad de la formación. Esto como contenido, yo vi en el doctoramiento como alumno especial en la Universidad de Metodista de San Pablo, con el profesor Fabio José Grilberg, que trabajó junto con André Lemos. Hice como doctoramiento, ¿no? Como alumno de facultad. Un alumno de facultad no siempre tiene la capacidad, la intención, la capacidad reflexiva, la capacidad crítica. Está aprendiendo lo básico. Entonces, el horizonte es muy largo. A ver, repito, acá metemos de todo. Después cada uno, en función de esa realidad, irá moldeando el plan de estudio, la competencia que le sirve. Este documento, repito, se hizo, había gente de Cuba, de Italia, de Portugal, de Brasil, de dos lugares de Brasil, de Argentina, o sea, confluyeron bastante realidades, ¿no? Me acuerdo que en esa época, bueno, estaba el presidente Lula y estaba Marcos Palacio, el Salvador de Bahía, y contaba, claro, se había habido una democratización del ingreso a la universidad y estaban llegando chicos que estudiaban con un mouse. Y entonces hubo que rediseñar la universidad, Salvador, en Bahía, para crear aulas con computadora, digamos, una serie de cambios, ¿no? Pero bueno, digamos, vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Es una lista máxima, ¿no? Deja cada uno en función de sus realidades poder inspectar dos cosas, ¿no? Seguimos un poquito, tenemos cuánto, casi 15 minutos más, ¿no? Vamos, empezamos, prendemos este bloque, mañana va a ser un poco más rápido. Conocer campos de aplicación de las TICs en administración pública, educación, economía, sanidad, queriendo que se podéis comprar una. Habla de administración pública, no habla de política. ¿Por qué no pensarlo también? Yo pondría distintos niveles de gobierno, quizás, más que administración, gobierno. Bueno. Sí. Acá se pensaba algo de ayuntamientos, ¿no? Todo estos sistemas de pago de impuestos, todo lo que tenemos, el e-government también estaría por acá. Y todo lo que empieza con e-government. Eso acá es bajísimo. Por ejemplo, en administración pública y en gestión pública existen herramientas tecnológicas que, claro, uno le llama consulta amigable, que está en la página web del Ministerio de Economía, pero que no es muy amigable, ¿no? Pero es usable. Y sin embargo, por ejemplo, en el programa, por ejemplo, que yo llevo de pregrado de chicos de ciencia política, y entonces yo les digo que utilicen y se pierden, ¿no? Se pierden utilizando tecnología los chicos, ¿no? Simplemente para hecho sacar, por ejemplo, cuánto gasta tu municipalidad, tu distrito en basura, por ejemplo, cuánto te cobra, ¿no?, mensualmente en el recojo de basura y por qué te cobra así, y en el otro distrito aledaño, por qué te cobra otra cosa, y es distinto, y el otro distrito es más, económicamente más alto que el tuyo, y sin embargo se pierden los chicos y hay que estar enseñándole, pasando al Excel, por ejemplo, analizando la información y luego regresando a la base de datos, porque te salió. Entonces creo que también el conocimiento ahí, en temas de e-government, también es importante, ¿no? Sí, ahí el problema es, ¿de quién es el problema? ¿De los chicos o de los diseñadores que hicieron la página? Bueno, creo que de ambos. La norma dice, bueno, el 90% de los casos el problema es del diseñador, no del pueblo usuario. Echamos la culpa al usuario que no sabe, y en realidad, carencia en arquitectura de información, en diseño interactivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, muchos organismos dicen transparencia, pero justamente te dicen, está ahí, ¿cómo lo encuentras? Pero sin embargo, puedo encontrarme. Los políticos dicen, vamos a ser transparentes, políticos progresistas, pero llega un punto que obviamente no es que una cosa es dar información, pero la otra es como la denuncio, como la torre. O una tabla. El presupuesto del ayuntamiento es este, todo con un número chiquito ahí. O le doy dos o tres infografías. Yo puedo ver, mira cuánto se gastaron en salud. solo esto en educación, pero mira cuánto gastaron en viaje. Una cosa es visualizarlo y otra cosa es ver. Yo recuerdo un caso una vez con colegas de la universidad donde yo trabajaba antes, concejal en un pequeño pueblo de la Costa Brava, era muy progresista, el Partido Socialista, estuvo en Porto Alegre con el tema del presupuesto participativo, y no, en el pueblo pusimos el presupuesto participativo. Ah, y va, bueno, un día empezamos a hablar del tema digital, y bueno, estaría bueno llevar todo eso a la web, que la gente pueda participar en el presupuesto participativo. No, nosotros hacemos asambleas por los barrios del pueblo, pero eso lo controlamos nosotros. Es muy participativo, pero muy 1.0, pero claro, lleva eso a la web donde cualquiera pueda participar y ya sin el miedo de la asamblea y todo, y ahí ya eso podría registrarse, ¿no? Y el ciudadano se registre y haga sus aportes, pero bueno. Ya dar la información en un formato leíble, infográfico, yo creo que ya sería un buen paso adelante. Y nos agarraríamos cada cabreo de ver ciertas cosas. También puede pasar lo contrario, hay más control con la web. ¿Más control? Más control, que podés controlar más. Organizo los flujos, recibo lo que quiero, abro o no abro debate. Sí, sí, sí. En la asamblea se te puede complicar. Las dos cosas son ciertas. Sí, sí, se puede. Hay algunas investigaciones sobre esto ahora, de combinaciones de las dos cosas. Se presentaron ahora en un encuentro que hubo en Brasilia, con los ciudadanos, no sé qué, y había investigaciones de este tipo. Experiencias participativas que combinaban. Y solamente yo lo que diría es la combinación entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué daba, qué no daba, qué se decidía en un nivel, qué en el otro, etcétera? Interesante. Pero siempre un paso adelante. Ya está informado, bien, o por lo menos ya la información ya es un dato importante. Vamos, conocer el funcionamiento y potencialidad de las redes sociales y comunidades virtuales. Cada esto, imagínate, no sé, acá recién hablamos de las redes sociales, esto era 2005, lo repito, ¿no? Ahí lo sucede en los blogs, la web 2.0. El concepto de web 2.0 del año 2005, cuando hicimos este documento, yo lo que no sé si los debates, creo que ni aparece acá. Así era, en esa época se hizo, cuando nosotros redactamos este documento, se había hecho la primera conferencia de Timo Reilly de web 2.0. ¿No? Claro, acá esto se podría. Estamos hablando de potencialidad de las redes sociales, una cosa que recién empezaba. ¿No? Habría que hablar de la realidad, ¿no? Sí, sí, porque acá podríamos, bueno, acá hay competencias de diseñar redes sociales, que ya hicimos redes sociales, evaluar la propia red social, una red social, desplegarla, o sea, diseñarla, desarrollarla y evaluarla, ¿no? Después aparece más adelante la de gestionarla, que era lo que hoy sería el community manager, ¿no? Saber valorar críticamente las TICs. Vuelvo al anterior, ¿algo más podemos decir esto de redes sociales que se pueda seguramente aprovechar? En competencias no digitales yo trabajaría sobre, más que de redes sociales, sobre comunidades virtuales. Porque me parece que hay bastante confusión en el análisis político, las potencialidades, los impactos. Está, pero yo... Mañana vamos a tener que buscar, voy para adelante, una fórmula un poco más rápida. Potencialidades. Porque tenemos 8 páginas. De comunidades virtuales. Tenemos unas 4 o 5 páginas y vamos por la primera. Después de este bloque era toda la cuestión de conocer la legislación, la parte jurídica y situaciones pendientes de regulación, porque en esa época había mucho debate jurídico, derecho a autor, delito, privacidad, copyleft, competición, creative commons. Acá entraría todo un debate que todavía sigue bastante vigente. No sé si habría que agregar alguna cosita o un concepto nuevo. Hace unos meses Google sacó un curso sobre cómo utilizar el buscador, ¿no? Un curso virtual. Entonces eso también me viene a la mente de cómo los chicos pueden saber en realidad encontrar las cosas. Por eso era el comentario que hice anteriormente. Si yo, por ejemplo, en el 2000, cuando me descargaba música en Kazaa, ¿no? Y hubo antes que era Napster, ¿no? Y trataba de, por todos los medios, tratar de utilizar lingüísticamente palabras para poder encontrar esa canción o utilizarlo otro buscador, y a Torrent también en internet, me acuerdo. Entonces, cuando uno quería, pues lo encontraba, ¿no? Claro, yo sin saber, trataba de utilizar las artimañas posibles para poder ubicarlo en la web, ¿no? Entonces, si es que hoy el alumno realmente entiende que también necesita una estrategia de información o de sistematización de información para poder realizar ese tipo de cosas. Claro, quería escribir algo sobre, bueno, el tema de saber utilizar a fondo o comprender la lógica y saber utilizar a fondo los buscadores, por ejemplo. Después hay que darle forma a esto, ¿no? Pero creo que sería, son dos o tres competencias, quizás, ¿no? Y las de convivencia. ¿Cómo? Saber convivir. O sea, en términos de cómo se da al interior de estos dispositivos, ¿no? Entonces también la formación en valores, la capacidad de escucha, ¿sí? El respeto por el otro. La etiqueta, ¿no? Se conocen los protocolos de interacción entre las redes sociales, sí. Y propiciar espacios democráticos reales de participación, es decir, no solamente pues, ¿sí? el me gusta, sino el me comprometo, que es algo que está... Yo no sé si ponerlo como agregado a esto, pero... No. Para mí era una parte. Sí. Eso es de etiqueta seguro. Uh-huh. Y todo es una regla de comportamiento. Que sería totalmente transversal y no solo. Deberían llegar a la universidad sabiendo todo eso. Sí. Pero no, no solamente saber hacerlo, sino propiciar que estos espacios y que estas mediaciones permitan la participación democrática, la escucha, el respeto por el otro, o sea, saber convivir. Sí. Generen dispositivos para poder hacerlo, ¿no? Sí. Acá hay una cosa que no pusimos en esa época donde se hablaba, supongo, sobre el tema de privacidad en redes sociales. Acá había varias competencias, estamos hablando de competencias. La libertad, ¿no? Es el problema de la conocer el funcionamiento de las redes sociales, cuestiones jurídicas, de privacidad, controles, etcétera, etcétera. Acá había una, se podían desglosar varias, ¿no? Hay un mercado negro muy hambriento de toda la información que estamos... Ese es otro tema, la información, ¿no? Uh-huh. Está el famoso libro La Información, ¿no? Salió del año pasado. Uh-huh. Conceptos del tema de gestión de la información, cómo se hacen las redes sociales, los buscadores y todo, ¿no? De conocer, bueno, cuando vemos buscadores, conocer cómo funciona el page rank, tener una idea, esto le va a salir después, que va a ser SEO y SEM, que va a trabajar en ese campo, pero cualquiera que sirve esto y que lo comprenda, yo creo que es positivo. De la privacidad, para esa época, fíjense, no se habla de privacidad. Así está, perdón. Pero está diluido una cuestión más. Pero ahora está totalmente, si en esa época ahí lo pusimos, sería una competencia propia, ¿no? De conocer todo esto. Carlos, en el punto de conocer el funcionamiento y, en el de conocer el campo de aplicación de las TIC en la administración pública, ¿no? Es decir, ahí los de comprender como toda su capacidad que tienen las redes para empoderar a otros actores, las comunidades, como un ejercicio pleno de la ciudadanía. Es decir, ¿eso cabría ahí o tendría necesidad de hacerse un punto aparte? Pregunta. Sí, se podría, sí. Sí, porque no está tratando de ninguna administración pública, sino nada del poder, digamos. Más el empoderamiento, pues, a través sí. Pues, de todo el ejercicio de la... Sí, como sea, la aplicación de las TICs en el campo social o en el área social, vinculado al empoderamiento, valor de empoderamiento, que es una traducción de empowerment. Un ejercicio pleno de la ciudadanía, pues, también a través de esta red. Sí, pues, de la ciudadanía. Sí, en mi grupo estamos trabajando TIC-TAC-TER, ¿no? Entonces, el tema, pues, y no en términos de empoderamiento, pues lo mismo, por el empoderamiento, ¿sí? ¿Cómo se dan esos procesos? ¿Cómo generarlos? ¿Cómo propiciarlos? No que sea simplemente un elemento espontáneo, porque no es la tecnología la que hace el cambio social, ¿no? Sino cómo lo gestionamos. Eso creo que sí tiene que ver de todas maneras con esa valorar de las TIC, porque es también esa resignificación de la ciudadanía, de la democracia, de la participación. Más que empoderamiento, creo que es participación. yo creo que son las dos, o sea, que es crear esos circuitos, ciertas conexiones de intereses, de ciertos contenidos, para poder generar algunos procesos de empoderamiento. Creo que sería una capacidad para ver el valor que eso tiene para poderlos conectar. En realidad el documento me parece que no trabaja con muchos para. Porque el para tiene que ver con una escala de valores y está un poquito neutro, por decir así. Sí, bastante aséptico en eso. Así que por eso el problema, o sea, de lo que vengo escuchando de hoy a la mañana y de ayer, me parece que hay algunos problemitas con los conceptos de democracia y de participación, sí, si no los precisamos. Y ahí está el problema del para. Y de consumo creativo y de, sí, sí, y de prosumidores. Bien, nos quedan 3 minutos. Hemos visto solo... Hemos visto esto... El 10%. No, lo que estoy viendo a proponer es dejar de lado lo que sean competencias no digitales. Ya de por sí, que es casi la mitad. Conocer los principios teóricos de estética. Si alguno quiere proponer algo de esto, después lo agregamos. Pero yo digo, concentremos las digitales. Acá tenemos las del hacer. Seguramente acá mañana podemos sacar bastante jugo a esto. Y después ya entrar en una área específica, ven que no son tantas, hay más digitales que no digitales. Pero bueno, tratamos de ir bastante rápido mañana. Así que hay que agregar un área nueva, un ámbito, como dice acá, digamos, radio, gráfico, organización, a lo mejor acá se puede doblar.